realmente beneficiosa para Argentina por la cláusula de acción colectiva. O sea, vos tenés superaste, ponele que sea la cláusula que ponga en el tour 2005 es el 85%, y vos tenés el 99% del total de la deuda. O sea que es imposible que puedan hacer, no puedan hacer mucho. Bien. Tampoco te puedo descartar, porque la justicia te va a tener la mitad de la biblioteca a un lado y la mitad para el otro. Igualmente, en el peor de los casos, digo, es una suma muy pequeña. Bien. Y si se llegara a pagar, se va a pagar dentro de 3-4 años. O sea, no es una cosa que le quite el sueño a nadie. Muy pequeña para un país endeudado como estábamos nosotros. O sea, que fue, donde si lo mires, fue un éxito del ministro Guzmán, que negoció con esa tenacidad y esa paciencia, y de un artesano, de un relojero, realmente un hombre de mucho conocimiento del tema, de muchísimo conocimiento del tema. Se agarró de cada filito para armar, como se arma un reloj, pues, de la misma forma, de cada piecita por piecita, con una paciencia digna de mejor causa, haciendo oídos sordos a lo que decían de él. Y bueno, demostró, yo te decía a vos que tenía la tenacidad del ruso Grimpo, nada más que el ruso era un contador de acá. El ruso había trabajado toda su vida, trabajó desde los 14 años como cadete, había hecho otro tipo de vida. Este muchacho, que también es de un origen muy humilde, el padre es profesor de gimnasia en Gimnasia de Grima del Plata, sin embargo, estudió, se pudo ser becado de Estados Unidos, se preparó mucho, se especializó en este tema, y vino a traer toda su sapiencia y su honestidad a la República Argentina, y lo hizo honestamente, incorruptible, porque date cuenta, así como lo presionaron, porque primero trataron de arreglar con él, y esto no lo aceptó, ni aceptó la propuesta de corrupción, ni aceptó el matotenismo que cuando patotearon en el Zoom este, cuando presentó la primera vez la propuesta. O sea, es loable lo que han hecho. Bien. Ayer también se empezaron a dar algunas definiciones. Dijo Guzmán, adelantó, si hay una especialidad que tiene Robelli es el presupuesto, ¿no, Horacio? Digamos, es tu especialidad y es lo que se dice. Trabajo hace muchísimos años, trabajo hace muchísimos años en el tema presupuesto. Cuando me quedo sin trabajo con don Manuel Grimpun, tuve como 5 meses, fue el 19 de febrero del 85, y en mayo empecé a trabajar en la Comisión de Presupuesto de la Cámara. Imagínate, el 85 te aparta, así que tenés mucho para decir, ¿no?, del presupuesto en Argentina. Porque, a ver, en 2 semanas va a estar Guzmán en el Congreso con la propuesta del presupuesto. Lo que ya adelantó es de un déficit del 4,5% del PBI, y dio una definición, dijo, un déficit lo suficientemente grande para reactivar la economía, pero a la vez también lo suficientemente contenido. ¿Qué opinás sobre este adelanto que dio del presupuesto que va a presentar y será debatido en el Congreso? Lo que pasa es que este año tal vez cerremos con un déficit del 10 o el 12% del PBI. O sea, todo el esfuerzo que hizo la Argentina ahora va a tratar de cobrarle impuestos a los ricos. Pero todo el esfuerzo que se hizo para la lucha contra el COVID, no solamente el equipamiento de los programas de salud, sino la asistencia a la población, todos los gastos los hizo el Estado Nacional, Provincial y Municipal. Entonces el Estado Nacional tiene un déficit que tiene que sumar al déficit fiscal, el de la emisión monetaria, del cuasi fiscal que tiene el Banco Central. O sea, estamos tal vez en un 10 o un 12% de déficit, muchísimo. Yo te quiero decir que la dictadura militar salió con un 8% de déficit, la dictadura sangrienta de la dictadura cívico-militar en el 83, y vos te encontraste con un déficit entre fiscal y cuasi fiscal del 8%, y no sabías cómo, por dónde, qué agujero cubrir. O sea, claro, tenía reclamos todos los días, y impuntualidades y falta de pago todos los días. Eso lo viví. Entonces, ahora, este es un déficit mayor. Por supuesto, es un gobierno constitucional, continúa el gobierno. Llevarlo al 4,5 significa también o recaudar más o hacer o programas que no se van a poder ejecutar. Esto significa, digamos, va a ser un esfuerzo también muy fuerte. Fíjate que se cayó. Es trascendental lo que estás contando, Horacio. Y porque la recaudación se cayó muchísimo. Fíjate que el primer problema que tenemos nosotros fiscales es la caída de la recaudación, porque el gasto, mal o bien, se mantuvo. Por supuesto, se readaptó el gasto a darle prioridad, como debe ser, al tema de la lucha contra el COVID. todos los programas se adaptaban para eso, pero el gasto fue muy importante, el gasto se mantuvo. Lo que no se mantuvo fue la recaudación, cayó violentamente. Nosotros, yo te decía recién que tengo más de 35 años mirando el presupuesto. Nunca vi presupuesto como el que vi en abril, mayo, junio. Recién me dijeron en julio, casi la mitad del gasto de los meses de mayo, de abril, mayo, junio, fueron déficit fiscal, casi la mitad. O sea, casi vos lo que gastabas, la mitad era déficit. El déficit hay que pagarlo, porque no es un... Vos tenés que levantar deuda con proveedores, tenés que tener juicio que no pagaste. O sea, no es... Tenés transferencias a las provincias que tenés que cumplir por mandato constitucional o por ley. O sea, hay muchos agujeros negros ahí que estaría a cubrir. Sí. Y el gobierno va a tener que ajustar algunas partidas u otras partidas para poder reasignar recursos y poder cubrir con lo, por lo menos lo más urgente. De llevar al déficit fiscal primario, el 4,5% va a ser importante. Habría que verlo al presupuesto ese, habría que ser importante. Ahora, te digo, para mí, esto si me dejaste es una apreciación personal, dale, lo tienen como secretario de Hacienda Raúl Rigo. De los que viven hoy, es el tipo que más sabe sobre el presupuesto. Raúl Rigo asume como subsecretario de Hacienda uh-huh. en el año 2002, o sea, en plena crisis del 2002. Es un desfogueado, es un boxeador de 200 peleas, habrá perdido 50, pero camina al ring con los ojos cerrados. Es un experto y tiene un equipo. Yo te digo, Guzmán es muy joven, pero armó un equipo muy valioso. Claro, dijeron, claro, bueno, ¿quién es el mejor en esto? Sin importar ni dónde venía, ni qué hacía, ni qué iba a hacer. Dijeron Raúl Rigo y después lo puso a Diego Doctor en finanzas, lo puso a Haroldo Montagú en como secretario de Política Económica. Gente joven, muy valiosa. Montagú es un profesor de la facultad de muchos años, por eso conozco, aunque sea joven, debe tener 40 años, pero hace 10 que enseña. O sea, son gente muy valiosa y grandes teóricos, y han demostrado ser tipos muy solventes contra la presión, porque ahí lo más importante en economía no es el ruso, era un tipo muy venal, tenía presión alta, ahora me doy cuenta, arrastraba los pies, ahora que tengo arteriosclerosis, soy mayor que él tenía 58 años cuando asumió. Don Manuel Grimpo arrastraba los pies, tenía grasa en las arterias, tenía arteriosclerosis, y bueno, y se ponía loco, y se ofuscaba, y por eso lo echa Ferrán, lo echa al representante del fondo. Y al otro día le pide a Alfonsín la renuncia, porque otro tipo lo hubiera escuchado y le hubiera ido. No, cuando le vino a decir las cosas que le dijo, este lo reputeó. Lo mandó. Recordemos, sí, Greenspun, el ministro de Economía de Alfonsín, claro, que planteaba... El primer ministro de Economía de Alfonsín era un hombre muy... se le salía la cadena, pero porque tenía presión alta y no admitía... Y en política está bueno el recuerdo de Greenspun, ¿no? Pero cuando uno lo escucha a Martín Guzmán, transmite una paz el tipo, ¿no? Sí, claro. La verdad, okay, tiene mucho temple, mucho temple. Ahora, esto que me decías me parece que es central, digo, porque ahora el Congreso va a estar discutiendo el aporte extraordinario que Juntos por el Cambio, charlábamos con Manu Rivas en el comienzo, que uno admira la fiereza, ¿no? Digo, en el buen sentido. Digo, el enemigo pega y pega con contundencia y es consecuente, digamos. Juntos por el Cambio viene teniendo una consecuencia, pese a sus contradicciones. Entonces ellos dicen, trabar como sea los debates que no quieren que circulen en el Congreso. Digo porque cuando estábamos nosotros en oposición, había algunos que decían, no, la gobernabilidad de esto, la gobernabilidad de lo otro, ¿no? Ellos tienen claro que el impuesto a las grandes fortunas no tiene que pasar. Entonces están haciendo lo imposible. Si bien yo creo que van a terminar negociando, ¿no? Algunos. Vamos a ver a cambio de qué. Ahora, el Congreso tiene que discutir eso, Horacio, y va a discutir el presupuesto. Si vos me decís que este año vamos a estar en un 11 de déficit, decías, 11 puntos. O 12, 11 o 12% entre déficit fiscal y cuasi fiscal. El Banco Central también juega, es una red de auxilio del Estado, también hay que pagarlo. Sí. O sea, no es gratis lo que paga. Cuando el Banco Central le paga la barbaridad que le paga a los bancos por la LELIC, 60.000 o 70.000 millones de pesos por mes, después hay que pagarlo, toda esa deuda hay que pagarla. No es que vos podés emitir, ¿viste? Lo dijo claramente el ministro Guzmán ayer, me dijo una cosa, bueno, vos tenés una deuda, está bien, la primera vez, la segunda vez, la tercera vez tenés que pagarlo, o sea, claro, no, vos podés bicicletear, podés quedar un bono, en un momento dado tenés que cerrar el número. Y como bien decís, el festín de las LELIC continuó. Claro, el festival de la LELIC continuó, por eso la política, acá hay una dicotomía muy grande entre la política de austeridad y severa del gobierno nacional a través de la del Ministerio de Economía. Y por otro lado, la política permisiva, rentística y a favor de los bancos que sigue haciendo el Banco Central. El Banco Central no cambió nada, siguió con los LELIC, no hizo nada realmente importante como decir, bueno, tenemos una política monetaria que hay excedente que es para los ricos y después la gran mayoría de la gente no llega a fin de mes. Entonces no hizo nada para llegarle plata a la gente, ni siquiera créditos de microcrédito, no hizo absolutamente nada, en medio de la pandemia no hizo absolutamente nada, microcréditos hubiera dado alguna forma de que no se pueda canjear por que sean títulos, que le des títulos que puedan utilizar los sectores de trabajo, que no tienen trabajo y que no puedan beneficiar, que no pueda terminar en los bancos, no hizo nada, siguió dejando que los bancos se llenaran de plata como se llenaron. Bueno, acá hay algo que está funcionando mal. Uh-huh. Por eso es importante aunar criterios. Es importante tratar de reducir ese déficit y que la economía argentina crezca. Pero como dijiste vos, la oposición, ¿por qué está encerrada? Porque está la embajada detrás. Claro. Acá el Fondo Monetario Internacional. La embajada de Estados Unidos ordena, ¿no? Los ordena, ninguno de estos mequetrefes están ahí, ni Burris, ni Brandoni, ni Lombardi, ninguno de los que llamaron al acto del 17 de agosto, pueden llamar ni en su casa. Lo que pasa es que los convocan porque tienen todos los medios detrás. Y después Clarín está exacerbado a favor del gobierno, porque Clarín lo que teme es aclaro. En el mundo de del 5G, ahí hay dos, en la Argentina hay dos grandes contendientes, que es Carlos Slim, que se acerca cada vez más al gobierno. El caso concreto es hasta la vacuna. La vacuna, virus, claro, la Fundación Slim es la que va a envasar la vacuna de Oxford. Bueno, pero la financian ellos, o sea, la financian él y Hugo Sigman la hacen acá, es una empresa, sí, que tienen los dos acá. O sea, vos tenés acá un acercamiento, ese sector del gobierno, y el gobierno le congela las tarifas. El que único está ganando plata, es claro, Telecom perdió muchísima plata. Telecom vale, por un lado, Telecom vale la mitad. En diciembre del 2019 valía todo el activo de Telecom valía 3.000 millones de dólares. En diciembre del 2015, 6.000. O sea, vale la mitad en dólares que lo que valía en el 2015. O sea, ellos han perdido mucha plata y han tenido pérdidas. O sea, Telecom, que la niña mimada de... Y que han preparado todo esto para el 5G. Cuando está llegando a la meta se lo van a sacar. De ser así, si es cierto lo que estoy contando, Manieto se va a volver loco. Por eso la irracionalidad de decirle que la gente salga a la calle, que el coronavirus no existe, todo el grado de irracionalidad que hacen, el grado de absurdo que hacen, es porque Manito está perdiendo el poder que ha sabido acrecentar con dictadura militar, con Menem, con De la Rúa, siempre. Y todo el poder que supo acrecentarlo hoy está en condiciones de perderlo con Slim. Entonces ahí la desesperación. El otro es Techín. Techín, lo que teme es el acuerdo con China, porque sabe que ellos venden un 40% más caro la laminado de acero y los caños en costura. China es el principal productor de acero. Con lo cual, de acordar nosotros con China, como estamos acordando, y esto es la propuesta fundamental que está haciendo esta nueva agrupación, que la armaron sin la sociedad rural y sin... El complejo agroindustrial. Claro, el Consejo Agroindustrial. Consejo. El Consejo Agroindustrial que está... La CRA, la Confederación Rural de Argentina, la CRA, que era, siempre fue la segunda de las, el pariente pobre de la sociedad rural. Bueno, sin embargo, la CRA está, porque está Urquía, está la CRA, está Coninagro, bueno, la Federación Agraria se opone, y después el asiento de organizaciones menores. Pero lo que quiero decir es que ellos están jugados a acordar con China, venderle aceite, venderle productos primero alimento y después cada vez productos más elaborados. Sí. Ven ese mundo por ahí. Y Estados Unidos se opone, porque Estados Unidos es la pelea que tiene con China. Entonces, como se opone, a Techín, que a Roca le sacaron la visa para ir a Estados Unidos, juega con la embajada, como también juega con la embajada el Manito, que jugó siempre con la embajada, pero ahora están muy muy disminuidos, muy venidos a menos, tal es así que la mesa de la Uya no pudo meter Manieto, no pudo meter el tema de Telco, el tema de la... Claro, claro, sí, eso lo contábamos. La semana pasada, en la reunión semanal de la Unión Industrial Argentina, Manieto no pudo imponer un rechazo al decreto por congelar las tarifas de, recordemos, celulares, telefonía fija y cable e internet, ¿no? Porque el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, es cuñado de Urquía. O sea, acá hay una pelea, hay una reconfiguración de todo el poder en Argentina, donde los sectores que fueron beneficiados por la dictadura militar, los más ligados a la embajada yanqui, se ven que disminuyen su papel por